Atento, atenta, soy el Adri, corresponsable popular para la Radio El Grito. Hoy día estamos aquí en la Escuela Manuel Belgrano del Pueblo de las Rabonas, donde se está realizando extracciones de sangre a niños, niñas, papás, mamás, en el marco de la campaña de detección de Chagas. Y bueno, estamos aquí con Julieta Gutiérrez. Bueno, ella es una de las encargadas, estamos aquí en la dirección. Queremos que nos cuente un poquito, sí, cómo va esto, cuánto, si los niños están sacando sangre, están contentos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buen día. Hola, ¿cómo están? Aquí, bueno, estamos empezando el segundo día, ya vamos por la mitad del segundo día. Ayer estuvimos acá en el mismo colegio, pero el turno tarde en la parte del secundario, y tuvimos aproximadamente unas 40 extracciones de los niños. Y ahora vamos bastantes. ¿Está atacando? Debemos ir como 30 más o menos, entre tercer grado y primer grado. ¿Esto se hace entre las 8 de la mañana y 2 de la tarde? Claro, entre las 8 y las 2 de la tarde. ¿Cómo es la recepción que están viendo de papás, mamás, de niñas? Sí, nosotros pedimos previamente para los niños, sobre todo, unas autorizaciones que son, digamos, con padres. Los padres pueden venir a acompañar a sus hijos normalmente y también se pueden hacer la extracción. Perfecto. Es voluntaria. ¿Cuánto tiempo se va a tener los resultados? Aproximadamente demoran unos 20 días, 2 semanas. Los resultados se envían aquí mismo en la escuela. Si hay alguno que sale positivo, se le informa directamente a esa persona, se busca el contacto con el equipo de salud acá de la zona, y a los negativos se le da un certificado de negativo. ¿Qué pasa en el caso que sea positivo? No, dependiendo de la edad, si son niños y que son positivos, investigan a toda la familia, si ha sido una transmisión materno-infantil o si ha sido por un vector, digamos, por el mismo insecto, y se inicia el tratamiento. Listo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos.